just like you. Bienvenidos a esta tarde de 1 de diciembre en Radio Universidad, en Cultura en Curso. Como podéis comprobar, no soy ni Elizabeth ni Elena. Ellas hoy nos han dejado paso a la gente del Bartolo, de la Residencia Universitaria San Bartolomé, para que, pues un poquito, os podamos... ¿cómo decirlo, chicos? Os podamos... decir un poco nosotros sobre la cultura o instruir un poco sobre la cultura como se ve desde nuestro punto de vista. Podéis comprobar que tenemos la mejor sintonía de la programación nacional. Esta sintonía suena bien, ¿eh? Y ahora, vamos a ver. Os voy a ir presentando poquito a poco a unos chicos que han venido conmigo, que también son de la Residencia Universitaria San Bartolomé y que vienen a colaborar para hacer este programa. Os presento por orden como los tengo yo sentados. Si os parece. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal esta tarde? Muy bien, muy bien. Esta tarde está un poco fría, pero está perfecta. Esto de volver a la radio de vez en cuando nunca viene mal. Tenemos a Egoich. Buenas Egoich. Egoich Aramburu, un chico que tiene una perspectiva de esto de la comunicación. ¿Para eso las tuyas? ¿O? Sí, la estoy intentando aprobar. Inténtalo. Todo es intentarlo. Chicos, tenemos a Nuria López, que nos va a traer... Ella nos ha traído un poco de información sobre un tema que vamos a tocar hoy, que es el SIDA. Buenas. No, tú traes el sexo hoy. Sí, traigo el sexo. El SIDA nos lo trae el señor Egoich. Tenemos a Manu. Buenas tardes. Y tenemos a Marta. Buenas tardes. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco ordenado, ¿vale? Vamos a empezar por el tema del sexo. Sé que... La gente pensará, bueno, su primer día aquí y prueban a hacerlo tan... Prueban con el sexo, pues sí, tenemos un poco de narices para este tema, o valentía. Nuria, cuando quieras comienzas con la información que nos has sacado acerca de los mitos del sexo. Pues sí, he sacado información muy interesante sobre los mitos del sexo y sobre un tema, el primer tema es la adicción al sexo. Según el psicólogo José Bustamante Belmut, la adicción al sexo realmente existe, no es un exceso de promiscuidad y afecta sobre todo a los hombres entre 20 y 40 años. Y bueno, un dato curioso dice que el 6% de la población podría sufrir ese trastorno y que masturbarse de forma compulsiva o el exhibicionismo podría ser un rasgo de esa enfermedad. Muy bien, chicos, ¿vosotros qué opináis al respecto? Yo pienso que eso... Acércate. Es un tema un poquito tabú ahora. Ahí. Es un tema un poquito tabú ahora, bueno, en la vida universitaria se vea mucho, ¿no? Pero que tampoco es imprescindible el sexo para, como forma de vida. El sexo no es imprescindible como forma de vida, pero sí que es parte destacada en la vida de una persona entre los 20 y 50 años. Una adicción creo que es excesivo. Bueno, desde el punto de vista de la psicología, tú eres la que mejor lo puede decir, pero vamos, yo creo que es un poco excesivo. Tú, Egoich, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí. Un poco de vez en cuando no está mal, pero ya todos los días a lo mejor puede ser una causa. Además de que la práctica del sexo es saludable, yo no sé por qué se le ve como un tema tabú a estas alturas. Estamos en el siglo XXI, chicos, o sea, por favor. Bueno, vamos a ser realistas. No te lo discuto como ejercicio físico, eso está claro. Porque vamos a negarlo. Hombre, pero la adicción es un problema como cualquier otro. Claro, eso no te lo niego, eso no te lo niega nadie. Pero una cosa es estar a la edad y otra cosa es practicarlo. Pues, por ejemplo, una edad madura, 40 años, eso no es... Hasta los 40 años no se puede practicar. No, me refiero a la edad de los 40 años, practicarlo todos los días, eso ya sería enfermizo, eso sería... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, yo te entiendo, que hay un límite. Claro. Que a partir de los 40 años... Que se comprende por la edad que tengo. Yo veo una perspectiva un poco conservadora ahí. Un poco... eres un poco conservadora. A partir de los 40 años se modera, ¿eh? A partir... Vamos, es normal que llegue un punto en el que el físico ya no dé para tanto como daba antes. Pero vamos, que yo creo que la práctica del sexo, aparte de saludable... es genial. ¿Por qué lo vamos a negar? Necesaria. Ah, bueno, pues mira qué bien se te ve. Se te ve bien, ¿ves? Es que, bueno, nos estaban comentando que hay personas con más edad que lo hacen y nos lo está diciendo abiertamente. Bueno, vamos a dejarla ahí. Sí, por favor, con los siguientes mitos. Otro tema trata sobre las preferencias sexuales femeninas. Estudiada por la doctora Lisa De Bruyne y hizo un estudio sobre el cine que considera buen indicador de las preferencias sexuales en nuestra sociedad. Y actualmente se prefieren hombres más afeminados como Johnny Depp o Leonardo DiCaprio a Stallone o Schwarzenegger, que eran los modelos de antes. Y bueno, esto podría tener como una característica psicológica que establece que los hombres con rasgos y actitudes más femeninas garantizan un cuidado de los niños de mayor calidad, y por eso los hombres lo prefieren. Pero yo antes que nada decir que Johnny Depp está buenísimo. Bien, me gusta esto de ser imparcial en un programa de radio. Vamos a hacer un pequeño parón. Ahora vamos a escuchar una canción. Os la voy a presentar, es de Muse, se llama The Soldier Poem, y es para tranquilizar un poco esta tarde, que hace un poco de calor. ¿La podemos dedicar a alguien? Vamos a quedarnos tranquilos, sí, dedicarla, por favor. Se la dedicamos a Raúl Acibeiro, de la Residencia San Bartolomé. A Vodka. Vodka, nuestro amigo Vodka. Bueno, pues cuando quieras. Después de este temazo de míos, bueno, temazo para mí, lo siento, chicos. Hay otros gustos más diferenciados. Hay gustos diferentes, que por cierto, quería dedicar a todo el mundo que compone a Residencia, la nuestra, el Bartolo. Vosotros lo habéis hecho un poco personal, yo lo quiero dedicar a todos, porque seguro que están todos ahí pegados a la radio. Bueno, chicos, vamos a seguir ahora con el siguiente mito sobre el sexo. El siguiente mito sobre el sexo es que los hombres... No, que las mujeres prefieren a los hombres casados. Y es que en un estudio de la Universidad del Estado de Oklahoma, Melissa Burkley y su equipo llevaron a cabo un experimento en el que se pedía a 184 estudiantes heterosexuales que participaran en un estudio sobre atracción sexual. El ordenador les buscaría un compañero ideal. Sin embargo, todas las mujeres vieron la misma foto del mismo individuo y todos los hombres la foto de la misma mujer. Y mientras que los hombres no mostraron tendencias particulares, las mujeres se lo hicieron. Aquellas que les dijo que el candidato era soltero, en un 59% de los casos dijeron que estarían dispuestas a tener una relación. Mientras que en aquellos casos que se les dijo que el candidato era casado, las respuestas afirmativas ascendieron hasta el 90%. 90%, es un índice alto. A ver, Marta, que te hemos tenido un poco silenciosa ahora. ¿Qué opinas tú? ¿Te pone más un chico con novia que un chico sin novia o...? ¿Tú qué opinas? Depende, pero creo que también va con, no sé, la moral de cada uno, porque si alguien tiene novia, pues no te vas a fijar, sí. Mira, yo creo en este caso, lo de la moral, ahora todos somos muy moralistas, ¿vale? Pero ahora, ponte, en el caso, viene Johnny Depp, es un tío casado, tiene hijos, y te dice, a ver, Marta, quiero que seas mi pareja esta noche. ¿Y tú qué haces? ¿Le dices que no? Pero es que es Johnny Depp. Bueno, pues Johnny Depp. O yo, que soy un hombre casado. Y yo soy Luis, y soy más guapo que Johnny Depp, y no me lo vas a negar. Pero tú no estás casado. Siguiente, Manu, ¿tú qué opinas? Las chicas con novia. ¿Las chicas con novia? Yo creo que es algo que tenemos nosotros en la cabeza y como competitividad. Si esa persona ya tiene a alguien, como que buscas competir para ver si, no sé, de alguna manera ser mejor. Hombre, el motivo que expone la investigación es que un hombre que ya está casado está, bueno, está comprobado que es bueno, ¿no? Entonces, a ver, estamos hablando de que es una investigación sobre las mujeres que les atraen más los hombres casados. En este caso sí que es verdad que el hombre, por psicología o por antropología, porque el hombre por antropología es competitivo, ¿vale? Pero las mujeres en ese caso siempre habéis sido un poco menos competitivas, más racionales que los hombres. El porqué de ese estudio es lo que yo no entiendo. A ver, una perspectiva psicológica de una estudiante de psicología. Pues es eso, que si el candidato es casado, se traduce en el apetito sexual femenino como que un macho ya está comprobado su éxito reproductivo y por lo tanto es un buen amante. Bueno, eso también es verdad. ¿Queréis decir algo, chicos? No, yo apoyo todo lo que ha dicho. ¿Apoyáis todo lo que han dicho? Pues yo lo que creo, sinceramente, es que yo, bueno, pues desde mi experiencia, yo llevo 4 años con mi pareja, lo digo abiertamente, no hay problema. Sí que es verdad que como que las chicas, el hecho de que tengan que competir un poco, siempre se ha hablado del hombre como el competidor, pero a las mujeres también les gusta, ¿eh? A las mujeres les gusta competir un poquitito. Las mujeres son muy competitivas. Ah, no, bueno. Sé de dónde te has sacado que no. Está bien saberlo, con que digáis un poquitito. Lo bueno es admitirlo, ¿eh? Eso es algo. Digamos que las mujeres son mucho más celosas que los hombres. Bueno, tampoco. No. Yo creo que sí. Para nada. Para nada, ¿verdad? No sois competitivas. No. Que los hombres también son celosos, incluso, depende, pero... A mí no importa tener una mujer, dos, no te creas, a mí... Pues creo que deberías cambiar de país, porque en este no te permitía la poligamia, estudiante de Derecho, deberías saberlo. Estoy pensando en hacerme musulmán, mi raíz y dos católica. De religión, deberías cambiar también de religión. Claro. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño inciso para proponer una pregunta de Aula 89. Esta pregunta es, ¿qué os parece la Nochevieja Universitaria 1? ¿Es una fiesta realmente universitaria o es totalmente ajena a la institución? 2. Podéis contestar a aula89@hotmail.es o en el Facebook Radio Uni Salamanca. Chicos, dicho esto, ¿vosotros qué opináis acerca de ello? La noche universitaria, lo que dice, la noche universitaria. Todas las facultades, toda la universidad, tenemos que salir ahí a dar lo nuestro. A ver, ¿no? Bien, espera. No es lo que tú quieras hacer. La pregunta plantea otra cosa. La pregunta plantea, ¿es lo que te parece? 1. Y lo segundo, si es algo ajeno a la institución de la universidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, claro. No es algo que la universidad plantee, vamos a hacer una Nochevieja universitaria en Salamanca. Eso está formado por los alumnos. Bien, pero ¿quiénes son los alumnos que lo forman? Gente que pertenece, quiero decir, a la institución, como pueden ser elegidos en los consejos estudiantiles o... Yo es lo que no sé, por eso hablo un poco desde la ignorancia en este tema. Si me podéis aportar un poco vosotros, está bien para que ellos puedan, para que la gente que quiera contestar, perdón, pueda opinar un poco también, ¿vale? Chicos, podéis hablar. Vamos, principalmente está formada por los consejos estudiantiles, ¿no? Que son los que la organizan. Pero vamos, que en cuanto se organiza, que nadie renuncia a una noche como esta. Está bien, es una noche que es fantástica, la verdad. Pero, o sea, es una noche en la que se junta un universitario de toda España. Claro, pero no solamente universitarios, sino también que acuden otros estudiantes que, por ejemplo, de secundaria. Que también... ¿Vienen universitarias de secundaria? No, me refiero... No, te refiero a... Por favor, organizadores, pedir el DNI. No. Gracias. Pidan el DNI, que no queremos... Soy menor de edad. Yo creo que en general... Yo creo que lo que se refiere es que no solo vienen universitarios, claro, sino vienen también jóvenes de Salamanca que no están en la universidad, claro, en la universidad, sino están haciendo un grado medio o simplemente están cuando en bachiller. Cuando directamente. Bien, vale. O sea, yo he entendido el mensaje. El mensaje ya lo he entendido. Bueno, los que queréis opinar, ya sabéis, aula89@hotmail.es y en el Facebook Radio Uni Salamanca. Volvemos al tema del sexo, Nuria. Bueno, pues otro de los mitos que tengo aquí es que el multiorgasmo realmente existe. Se llama síndrome de excitación permanente y puede producir, sin ningún tipo de estímulo, hasta 250 orgasmos diarios. Y se suele dar más en las mujeres. Bueno, a mí me parece una pasada. Ahora, chicos, como me da que lo vamos a hacer un poco más tranquilo, ¿vale? Vamos a ir a un ritmo más tranquilo porque... Esto debe ser la primera vez, que hay que decirlo, es la primera vez que la mayoría venís a la radio y lo estáis haciendo muy bien, no estáis teniendo apenas nervios, bueno, solo unos pocos. Nuria, no para de temblar. Se veis ahí un tremendo del terremoto Nuria López. Diego Itz, está bien. Entonces vamos a presentar una canción que seguro que os gusta, que es de B.O.B., con Hayley Williams. Y, por favor, que suene ahí cuando quieras. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Like it's 98, like I'm eating lunch off a styrofoam tray, yeah. Trying to be the next rapper coming out the A, hoping for a record deal to ignore my pain, yeah. Now let's pretend like I'm on the stage, and when my beat drops, everybody goes insane, okay. And everybody know my name, and everywhere I go, people wanna hear me sing. Oh yeah, and I just dropped my new album. On the first week I did 500,000, yes. Gold in the spring and diamond in the fall, okay. And then a world tour just to top it all off. And let's pretend like they call me the greatest, yeah. Selling out arenas with big ass stages, and everybody love me and no one ever hated. Just try to use imagination. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Bueno, chicos, pues llegan las 7 menos 20 y creo que es el momento de cambiar un poco de tercio. Vamos a pasar al tema del día. El tema desgraciadamente del día, porque hoy es el día contra la lucha del SIDA. Desgraciadamente digo no porque sea la lucha contra, sino porque exista esa lacra que cada año, bueno, Egoitz tiene un poco de información. Sí, un poco aquí. Así que por favor, Egoitz. Bueno, pues el SIDA, como todo el mundo sabe lo que es y lo síndrome que conlleva el SIDA. Síndrome de deficiencia adquirida. Y bueno, yo he buscado y he visto números sorprendentes del SIDA y que no, yo al menos no tenía ni idea. Por ejemplo, que el 70% de las transmisiones del SIDA son producidas por personas que no lo sabían. ¿Eres consciente de que lo que acabas de decir ilustra a mucha parte de la sociedad o de la población? Porque el hecho de que mucha gente desconoce, o sea, a día de hoy es triste. Pero sí que sigue habiendo mucha gente que desconoce las vías de transmisión, los números, la forma un poco de la enfermedad, en cómo se presenta. No sé vosotros si opináis que es una locura lo que estoy diciendo, que puede ser, pero es que por desgracia no hay tanta gente como nosotros creemos que lo sabe. O sea, y se hacen campañas y sí que es verdad que un poco no es un tema tabú, gracias a Dios, a día de hoy. Pero que bueno. Bueno, no se está trabajando, sí, claro, en ello, pero siempre va a ser un tema un poco delicado. A ver, creo. Para mí, por ejemplo, un personaje como Magic Johnson, que es un personaje famoso, que es un deportista, que sale en su momento de gloria y dice, mirar, soy enfermo del VIH, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Que tenga las narices o la valentía de salir y decirlo, para mí eso es un activismo más contra la lucha del SIDA. No sé vosotros qué opinaréis. Sí, bueno. Bueno, pues sigue. Bueno, si bueno, otro veces. Dato es que, bueno, esto ya es un dato positivo, porque gracias a los esfuerzos de los gobiernos, no solo aquí en España, sino de toda Europa y de América y sobre todo de Asia, pues han contribuido a que la transmisión de SIDA ha bajado pues un 19%, lo que en los últimos 10 años, sobre todo en el 2009, hubo una gran disminución en el número, sí. Bueno, otro es que, bueno, que 2,6 millones de personas contagiaron el virus el año pasado, en 2009, y cerca de 30 millones de personas han muerto ya y 60 millones han resultado contagiadas por esta enfermedad. Son millón grandes. Habría que hacer mención personas también muertas. Que la mayoría de estos infectados están sobre todo en África. Sí. Que es un poco lo que os iba a comentar ahora. Es un poco, pues, el que menos se puede defender. África por no tener recursos o... Sí, por no tener maneras de contención de la enfermedad. Pues no sé, yo creo que deberíamos todos reflexionar acerca del tema un poquito, porque no es una broma. El SIDA no es que te mate el SIDA, sino lo que te mata son las defensas. O sea, el SIDA te mata las defensas que tu cuerpo... Claro, lo que te mata después es otra enfermedad cualquiera. Exacto, o sea, cualquier enfermedad. Entonces, triste catarro mismo. Creo que es importante un poco concienciarse hoy, que es día 1 de diciembre, que es el Día Mundial contra la Lucha. Sobre todo nosotros, que un poco representamos al futuro. No sé, ¿cómo vosotros inculcaríais la lucha contra el SIDA? O un poco el evitar el contagio del SIDA. Yo creo que se debería enseñar, sobre todo en las escuelas, sobre todo campañas, pues por ejemplo, campañas parecidas a la del Domus, pues igual, pero concienciando a la gente sobre el SIDA, sobre esta enfermedad. Igual que vemos a la gente con los lacitos, haciendo donaciones, a cambio del lacito rojo, pues debería ser lo mismo, vamos. Bueno, yo también considero que el tema de la iglesia, de los preservativos... Ese es un tema complicado en más el que, delicado en el que, mira, yo en mi opinión es barata realmente, porque ni soy ni comprendo ni entiendo la postura de la religión. Bueno, sí, la entiendo, pero no la comprendo. O sea, son dos cosas distintas. Creo que ellos comulgan con lo que deben comulgar, con lo que es su idea de la vida. Entonces, ellos siempre lo han dicho, o siempre no, perdón. El último comunicado de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, es que si sirve para evitar el contagio del SIDA, que se use el preservativo. O sea, en eso creo que se ha dado un avance tremendo y por parte de la Iglesia. Que yo tenga otra opinión o otra idea, eso ya es cosa nuestra y no nos vamos a meter aquí en cosas que no nos llaman. ¿Vosotros qué opináis? Que de todas maneras la Iglesia tampoco puede hacer nada para evitar el contagio, si no es la propia persona. Que por mucho que la Iglesia diga que no uses el condón, tú que sí, tampoco te vas a ver. Yo aquí tengo que el 70% de la gente no lo sabe. Y es lo que... Ya, claro. Lo que tú no sabes... Exacto. El 70%, hablamos de números que probablemente de ese 70%, el 50%, ese 70%, vaya jaleo acabo de montar, lo que sería sí. El 35%, sí, supuestamente. De ese total sería África. África no tiene las a la ver cómo decirlo, de cómo... la forma de saberlo, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. No, pero ya no nos vayamos a África, es que será mucha gente... En España, 200.000 personas... En los países desarrollados no lo sabe tampoco. Mucha gente... Sí, bueno, pero en España es un poco estupidez, y volvemos al tema de siempre. En España es estupidez porque tú sales una noche de fiesta y un desconocido, y vale, tú puedes hacer lo que quieras. Con tu vida eres tú el dueño. Claro, pero por mucho que diga la Iglesia... Pero luego... Ese es el problema, no saberlo, aunque a día de hoy a mí me parece raro, ¿eh? Porque mira que nos hacen análisis hasta para la gripe. Pero bueno, vosotros chicos, ¿qué opináis? Que os veo muy callados hoy. Sí, se ve un poquillo... Manuel, Marta, sí. Que esto no es la tele, que tienes que hablar. No, yo pienso que es la ignorancia que tiene la gente hacia esta enfermedad, se piensa que es mucho menos de lo que en realidad es, y día a día vemos cómo las campañas son mayores, el conocimiento es mayor, y está claro que... El mejor método es el preservativo, pero es un método caro. Es un método caro. Yo para creo nosotros, que depende no, del uso. Para claro. Nosotros no. Hoy, hombre, por ejemplo, lo han ido repartiendo. Pero es que vamos a ver, eso también, eso es cuestión de la economía de cada país. Un preservativo no cuesta aquí lo mismo que cuesta en Italia, o sea, ni cuesta en Italia lo mismo que puede costar en Gran Bretaña. O sea, un preservativo cuesta en cada sitio en función de la economía que haya. Sí que es verdad que para países como África, que no tienen casi dinero para comer, sí que es caro. Pero bueno, que en mi opinión eso de que el preservativo es caro es algo que decimos los jóvenes para ver si nos lo regalan. Claro. Ahí, de todas maneras hay muchas campañas que te lo regalan. De eso solo hay que entrar. Hoy, por ejemplo, ha venido a las facultades a repartir preservativos y información. ¿Y por qué no nos ha avisado? Que también nosotros tendríamos... Eso es porque no has ido a clase, amigo. No me quedes en evidencia, no te des público. Bueno, yo creo que estamos entrando en temas espinosos. Cuando faltan dos minutitos para llegar a las 7 menos 10, en este, como bien decíamos, 1 de diciembre, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. No, contra el SIDA. ¡Contra el SIDA! Me acaba de patinar, porque esto está... Bueno, madre mía. Egoich, me parece muy interesante la información que has sacado. O sea, me parece que lo has hecho muy bien, como todos. Creo que ahora lo que vamos a hacer es... vamos a dar paso a la agenda cultural. Bueno, pues empezamos con la agenda cultural en esta semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Este jueves 2 de diciembre hay un ciclo de poesía Intersecciones de Andrés Catalán a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filología. La entrada es libre hasta completar el aforo. Esta noche también, a las 10 de la noche, en el auditorio de la Hospedería de Fonseca, con una entrada de 5 euros, Dado Morán Moroni nos tocará el piano. Jueves 9 de diciembre, seminario de discurso, legitimación y memoria. Ajo, micropoesía, 20 horas, Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia, entrada libre hasta completar el aforo. Viernes 10 de diciembre, Sole Jiménez a las 10 en auditorio de Hospedería Fonseca, la entrada 10 euros. Información y venta de entradas. Hospedería Fonseca, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde y el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Una antes de cada actuación en taquilla venta o en venta electrónica sac.usal.es. ¿Habéis acabado? Sí. Bueno, pues Ajo es una micropoeta, la más famosa de hoy en día, que además hace poco han hecho una especie de festival en Lavapiés. Que muchísimas gracias por haber venido, que nos habéis dado, bueno, vuestra visión de lo que es la cultura en España. La cultura un poquito verde. Esperaremos, y nada, espero contar con vosotros en el siguiente programa. Cuando quieras, aquí estamos. Pues ya sabéis que podéis venir siempre que queráis. A ver, ahora, gracias a Elena, chicos, vamos a darle un aplauso a Elena. Guillermo, gracias por estar ahí, es el que nos ha dado un poco hoy la fuerza. También tenemos por ahí a Ariel y a ella, que hola. Hola. tenemos a mucha gente hoy aquí. A ella deberías conocerla porque ella es la que lleva el club de lectura de los colegios. O sea, que espero que en el próximo colegio, en el próximo programa, la conozcas. Club de lectura. Perfecto, pues el club de lectura seguro que ahora hablamos un rato y tal. Sara, eso es informal total. Bueno, chicos, ahora lo que yo quería es dar un poco las gracias a Elena por habernos dado la oportunidad, a vosotros porque lo habéis hecho como campeones, vamos, madre mía, yo el que peor lo ha hecho hoy he sido yo, tanto que hablábamos antes, mirad. Así que Luis, por favor, despídete, ha sido muy bien, ¿eh? Acércate. No. Muy bien, yo me despido esta tarde, pues para todos los radio oyentes y sobre todo voy a dar un recuerdo muy grande a los residentes de la residencia universitaria San Bartolomé, que seguro que nos están escuchando ahí. Que nos agreguen al 20 si quieren, a la Peña Deportiva. Peña Deportiva, Rusa San Bartolomé, que nos agreguen para apoyar a los partidos. Ahí, necesitamos afición, que sí. Levantamos cabeza. En bueno, en rugby ya hemos hecho algunos tantos, pero. Bueno, continúa Goich. Bueno, yo me despido y sobre todo avisar en la residencia que no seáis malos cuando lleguemos. Lo has hecho muy bien, Egoich. Muy bien, muy bien. Que nadie se meta contigo. Salve conmigo. Nuria López, por favor. Bueno, chicos, un saludo y apuntar una cosa, que en voleibol llevamos ganado dos partidos, chicos. Dos partidos. Un poquito de manera ilegal. Prefiero no ganar a ganar en los despachos. Todo eso digo eso. Marta. Pues encantada de estar aquí y que un saludo también a todos. Y un saludo a Pastorga. Manu. Pues muchas gracias a los que nos habéis escuchado. Muchas gracias por vuestro apoyo también. Estamos aquí para lo que necesitéis y hasta la próxima vez. Adri, despídete. Bueno, chicos, pues en nombre de quien nos ha hablado un poquitito más, por desgracia, para vosotros, me despido dándoos lo primero las gracias por haber estado al otro lado y lo segundo por aguantarnos. Y en tercer lugar os voy a poner mi canción favorita, que me la tiene ahí Guillermo pinchada. Es de Wigmore, es que el nombre se abstrae, y se llama Aleluya. Un besazo. Un besazo. Take your last step towards heaven. Take your last breath of sunlight. Don't let go. Take your last look. Don't do remember now, so that you know I won't let you fade. No minds, I won't let you fade.